Pues como decimos, hoy es viernes 6 de octubre. Muy buenos días, porque hoy estrenamos un nuevo programa, otra atalaya desde donde ver el mundo. Bienvenidos a Querer Comprender, programa hermano de Querer Vivir. Buenos días, doctor Mauri. Adelante. Hola, muy buenos días, queridísima compañera. Pues sí, hoy estrenamos programa. Buenos días, Miguel Pérez. Buenos días, sociedad inteligente. Hoy nos visita un invitado que está aquí en los estudios para ver cómo hacemos el programa. Es la segunda vez que viene. Pepe, buenos días. Buenos días, Javier. Vamos a... Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha creído en las utopías, sueños en principio irrealizables y lejos de su alcance. Sueños por cumplir, en definitiva. Gracias a ellos hemos conseguido mejorar las condiciones de trabajo y, por extensión, nuestra forma de vida. Desde que se descubrió el fuego, se inventó la rueda y se fabricó el metal, la actitud de la humanidad ha sido siempre una: evolucionar. Esta evolución es la que ha hecho posible nuestra asimilación de las nuevas realidades, nuestra acomodación en nuestros sistemas cognitivos y, por fin, la adaptación al medio. Porque no solo es necesario crecer por fuera, sino también por dentro. Hemos sido testigos de inventos y diseños increíbles que han hecho de nuestra vida más humana. Por todo ello, se ha iniciado desde hace años una carrera sin fin hacia nuevos conceptos sociales y económicos que van a provocar en los próximos años más cambios que todos los alcanzados hasta ahora por la humanidad. Y mucho más deprisa, con todo lo que ello conlleva de adaptación. Nuestras formas de entender la economía, nuevas maneras de conceptualizar el mundo empresarial, desde la inteligencia artificial y el mundo digital y virtual, esto, sin duda, traerá cambios cruciales en nuestra relación con la economía y con las máquinas que empiezan a ocupar trabajos humanos de una manera compleja e inteligente. Aquí está el concepto de sociedad inteligente, en donde Internet será solo una pieza más, quizá la más pequeña de todo aquello que se nos avecina, que de hecho ya está aquí. De hecho, el nombre de este programa se debe precisamente a nuestro invitado especial de hoy, don Rafael Martínez Cortiña, que nuestra compañera Mar nos presentará en breve desde Madrid. Te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Tienes una cita en Querer Comprender todos los viernes alternos en Radio Mairena de 11:15 a 12 de la mañana. Te pedimos que no faltes, con la cita de tu futuro. Lola Mesa, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, compañero. Hola, Lola. ¿Qué tal, Miguel? Hola, José. Estamos acompañando a nuestro director, el amigo Javier. Bien. Estupendo. Un placer tenerte, Lola. Y, por supuesto... Y buenos días a todos. Buenos días. Vamos a presentar ya a nuestra compañera de hoy, que hoy dirige este programa, primer programa de Querer Comprender. Mar, muy buenos días desde Madrid. Buenos días, compañeros, buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos compartiendo en este programa de estreno Querer Comprender con Rafael Martínez Cortiña. Rafael es economista, MBA especializado en economía colaborativa y pionero en construcción de ecosistemas conectados. Cofundador y CEO de Thinkers, cofundador de Yotahost y de Dictum Futurae. Gracias, Rafael, por estar hoy compartiendo con nosotros. Es un verdadero placer. Quizá, Rafael, podrías empezar comentando brevemente qué hacéis en vuestras diferentes empresas. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este primer programa. Me siento un auténtico privilegiado. Muchísimas gracias. Sobre todo porque el nombre del programa es gracias a ti. ¿Te acuerdas, Rafael, comentando un poco el origen del programa? Bueno, a mí es que me parece muy importante Querer Comprender. Uh-huh. Es la manera que a mí me parece más rápida para poder evolucionar. Entonces, claro, un nombre como Querer Comprender a mí me parece como muy atractivo. Uh-huh. Y de hecho... Y que hubiese un grupo de personas que trabajasen en torno a lo que es Querer Comprender, bueno, a mí me encanta. Sobre todo en un entorno como el actual, que es un entorno cambiante, donde pues lo que sirve o lo que nos ha servido hasta ahora, pues quizás hay que reconducirlo y abrirnos, ¿no?, a esas posibilidades de entender los cambios que se avecinan. Cuéntanos un poco qué hacéis en cada una de vuestras empresas para conocerte un poquito más. Vamos a ver, bueno, pues nosotros, yo ahora mismo estoy centrado en dos periodos de tiempo diferentes. Uno estaría compuesto, es un esquema de negocio que estaría diseñado para lo que es la sociedad digital. La sociedad digital la comprendemos desde el año 2008, más o menos, que es cuando Apple lanza este nuevo iPhone y de repente dentro hay muchísimas aplicaciones que son nuevos modelos de negocio que permiten conectar a las personas de una manera diferente. Y digamos que cambia la manera en que nos comunicamos, en que nos comprendemos, en que transaccionamos entre nosotros. Eso va generando muchos datos, que eso va alimentando el sistema. Y entonces, bueno, en el 2020 más o menos hablábamos de Internet de las cosas. Esta sociedad digital terminará como en el 2025, y ahí es cuando entraremos en lo que es la sociedad inteligente, donde conviviremos de una manera muy natural con presencia masiva de inteligencia artificial. Entonces, yo ahora mismo estoy centrado en ThinkEars. ThinkEars es un think tank donde nosotros proponemos procesos de transformación digital a las empresas. Les intentamos hacer comprender qué es la sociedad digital, porque todas, la mayor parte de las empresas, todos nosotros, tenemos una mentalidad muy industrial. Fíjate, Mar, la mentalidad industrial es la mentalidad que nosotros teníamos antes y que ahora mismo nos vemos forzados a transformar hacia una mentalidad digital. No es tan sencillo, porque la mentalidad industrial bajo la que hemos crecido, la que nos ha forjado nuestros valores, nuestro sistema educativo, está basado en la oferta. ¿De quién? De empresas. De instituciones que no son estrictamente personas. Entonces, nosotros en el mundo empresarial le llamamos un esquema business to consumer. Yo soy un negocio, eres un cliente. Pero ahora, de repente, la sociedad digital, entramos en un peer-to-peer. Somos pares, somos iguales. Entre nosotros, como nos comprendemos mejor, transaccionamos entre nosotros. En la sociedad inteligente incorporaremos elementos que no son ya necesariamente humanos. Y tú dices, madre mía, qué horror. Bueno, pues precisamente será mejor, porque esos elementos no humanos irán a reforzar tus emociones. Interesantísimo y apasionante el tema del que nos habla Rafael. Si queréis, compañeros, podéis formularle cuantas cuestiones estiméis oportunas. Y bueno, ya veis que es fascinante, fascinante el mundo que se nos abre por delante. De ahí la importancia de este programa, de concienciar, de invitar a todos nuestros queridos oyentes a integrar esta nueva filosofía de vida, que va a ser un cambio de paradigma sin precedentes. Los cambios que vienen van a ser muchísimo más vertiginosos que todos los vividos hasta ahora por la humanidad. Por lo tanto, adelante, compañeros. Buenos días, Rafael. Le habla Javier Mauri. Buenos días, Javier. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar hoy aquí entre nosotros, y por supuesto que el lujo es nuestro con contar con usted y con su enorme experiencia en este campo. Pero yo creo que nos podemos tutear, ¿no? Ah, pues se lo agradezco, te lo agradezco, muy bien, muchas gracias. Sí, por favor, Es que yo creo que es mucho más agradable para la conversación. Porque yo vengo con el ánimo de tener una conversación muy agradable. Estupendo, magnífico, Rafael, te lo agradezco mucho. A partir del año 2025, según tu blog, Rafael, que recomiendo desde aquí, que... Además, haces en colaboración con nuestra compañera Mar Souto, y que nuestros oyentes pueden seguir en www.ibercampus.es, que es un portal digital de enseñanza superior en España, Europa e Iberoamérica. Estaremos en una sociedad inteligente en donde seremos más felices, pero ¿puedes definir un poco más qué debemos entender por una sociedad inteligente y cómo estamos llegando a ella? Vamos a intentar hacer un ejercicio de pensamiento prospectivo, Javier. Sí. Tú imagínate, Javier, el mismo Javier que eres tú, el mismo. Sí. En el 2025, cuando te levantes por la mañana, la aplicación tecnológica que haya, la que haya, ¿no? Ahora mismo no sabremos muy bien, será en forma de gafas, será una pulsera, será algo que te puedas poner, quitar o que tendrás dentro. Desde por la mañana ya te va a dar información de todo lo que ha estado pasándote toda la noche. Ha estado midiendo tus parámetros biométricos. Sobre la base de unos algoritmos muy sencillos, te va a decir a ti, Javier, que a lo mejor tienes riesgo de tos. ¿Qué vas a hacer tú? Pues tú tomarás decisiones inteligentes. Porque lo importante de esta sociedad es que vamos a tener información que nos va a permitir tomar decisiones inteligentes. ¿Me comprendes? Sí, sí. Nosotros ahora mismo tenemos que tomar muchas decisiones intentando adivinar. Pero claro, es hasta donde yo puedo llegar con mi pobre cerebro humano, analógico. Pero claro, si yo tengo acceso a tecnología que me permite llegar muchísimo más, pues hombre, yo voy a tomar decisiones mucho más inteligentes y ya lo estamos haciendo, ya lo hacemos. ¿Quién sabe multiplicar ahora mismo 257.000 yenes por utilizamos ya las máquinas y eso nos permite ir mucho más allá y nos permite tomar decisiones más inteligentes porque estamos más seguros, porque tenemos más información, porque nuestra cabeza tiene menos incógnitas. Entonces, cuando nosotros convivamos de manera masiva, porque todo lo que nos rodea nos va a ofrecer información, tú dices, ¡ay, qué horror! Bueno, va a ser la información que tú quieras que te dé. Y tú no quieres que te dé, no te va a dar nada, tú tranquilo. Básicamente porque tú mismo no vas a ofrecer nada. Es decir, ni vas a dar, pero tampoco vas a recibir. La gente que sí que quiera, porque esté interesada, porque no tenga miedo, pues porque su reputación digital sea muy buena, porque tiene acceso a servicios que han sido diseñados para ellos. No sé, dependerá de cómo quiera cada uno participar. Ahora, las opciones las tendremos. Y son opciones que, claro, uno habla de la tecnología y las comprende cualquier persona. Las comprende mi madre. Mi madre está deseando que llegue este tipo de tecnologías porque, claro, porque nos van ayudando, nos van ayudando cada vez más, nos van poniendo en contacto cada vez más, nos van permitiendo compartir más información. Ahora enviamos fotos, enviamos vídeos, enviamos sonrisas, enviamos emociones, audios. Nos parece muy natural. Bueno, pues esto va a más. Y va todos los esquemas de negocio, todos. Ahora mismo los tenemos que comprender bajo otra perspectiva y por eso es importante saber comprender. Porque, querido Javier, si entre tú y yo utilizamos la palabra crecimiento, por ejemplo, sí, no puede ser que tú pienses en un crecimiento lineal, que tu empresa va a crecer un 2% al año, y yo estoy pensando en un crecimiento exponencial, porque ya no estamos pensando en lo mismo. Sí, sí. Entonces, claro, en nuestra mentalidad industrial pensábamos en mercados, en lo que existe. En la mentalidad millennial, la digital, van al no mercado, a lo que no existe. Van a conectar los recursos que ahora mismo, y de eso van a sacar negocio. Bueno, pues todo eso es lo que está ocurriendo. Estamos conectándonos todos. Y en el 2025, cuando esté todo el mundo conectado, hayan surgido todos los no mercados y todo el mundo tenga acceso a lo que realmente desea, es cuando se producirá una transición inteligente, Javier. Y esto es importante. Ahora sí, estamos en un momento de crisis, porque estamos en un momento de transformación digital. Pero en el 2025 será una transición. Todas aquellas empresas que no generen felicidad en sus clientes van a desaparecer en el 2025. Porque aparecerá un esquema basado en inteligencia artificial empática, con tecnologías inmersivas, que van a saber exactamente lo que tú quieres. Y tú te vas a decir, hombre, pues es más barato, es mucho más seguro, es más rápido y es más empático. Pues claro, yo voy a preferir este servicio. Claro. Seguro, Javier, que estáis embobados, como lo estoy yo escuchando a Rafael y nuestros oyentes. Es un mundo fascinante. Por eso reitero la importancia del programa que estamos haciendo hoy. Es importantísimo darle una difusión masiva, sobre todo para invitar a ese proceso de concienciación. Querida Lola, que también estás aquí escuchándonos y me imagino que también fascinada, ¿no?, con lo que escuchas. Pues sí, querida Mar. La verdad que es un tema bastante fascinante todo lo que se nos avecina. Rafael, es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Soy Lola Mesa. Y me gustaría preguntarte, Esta sociedad inteligente será una sociedad más segura, ya que usted dice que, o bueno, tú dices, te vamos a tutear, como bien le has dicho, y me lo permito, que seremos más inteligentes. Hola, Lola. Hola. Sí, sí, sí, muchas gracias por tutearme. Gracias a ti. Va a ser, creo, sí, mira, ahí, ahora mismo nosotros empezamos a comprender la tecnología y empezamos a comprender una nueva tecnología que se llama blockchain. Esto es una nueva tecnología que es completamente segura, es participativa. Ahora mismo casi todos los bancos en España están apostando por esta nueva tecnología, porque esta tecnología sería hiper eficiente, hiper barata, hiper segura. Entonces, una sociedad que corra sobre este esquema, esta estructura tan segura, lo que va a permitir es que haya muchísimos menos conflictos. Rafael, para nuestros oyentes, ¿cómo definirías el blockchain? Porque es un término que es verdad que se ha integrado de forma muy, muy fuerte, pero hay un gran desconocimiento. Si tuviésemos que definirlo, ¿en qué consiste? Para nuestros oyentes o personas que no estén tan familiarizadas con estos conceptos, ¿no? Que al final son conceptos bastante, bastante técnicos. ¿Cómo lo podríamos definir? El sistema que nosotros conocemos requiere que una tercera parte dé fe en determinados actos, por ejemplo un notario. Entonces, si Mar y yo deseamos llegar a algún tipo de acuerdo de compraventa, necesitamos un notario que dé fe. Eso lleva tiempo, eso lleva dinero y eso, bueno, tiene su proceso. Y eso es lo que nosotros conocemos. Ahora de repente ha aparecido esta nueva tecnología donde todos somos notarios, porque todos en tiempo real aprobamos esa operación. Todos damos fe de esa operación. Y esa operación a lo mejor te cuesta 0,32. Esa operación se llama bloque. Y eso va a una cadena de bloques. Esa operación explica todo el contenido de nuestro acuerdo. Y nosotros hemos podido acordar pagarnos en bitcoins. Hemos podido acordar pagarnos incluso en kilovatios de energía. Hemos acordado. Y eso se queda ahí y eso es intocable. Es imposible romper. Eso se queda ahí de por vida. Y toda la comunidad es la guardiana de que eso ha ocurrido. Como un notario. Es simplemente como un notario. Lo que pasa es que en vez de ser uno, bajo un esquema analógico de uno a uno, ahora de repente es toda la comunidad. Y toda la comunidad son millones de nodos. Que de repente hay un problema, toda la comunidad rechaza esa operación. Y no se produce. Entonces es un esquema de transparencia total. Es decir, que en ese nuevo esquema, claro, también tenemos que revisar nuestro propio rol. Hasta ahora estamos acostumbrados a tener un rol quizás más pasivo. Ahora somos protagonistas de todos estos nuevos cambios. Todo tú y yo y todos los oyentes que nos están escuchando. Esa presencia, no solo física, sino también virtual, engloba un concepto que creo que es muy importante trabajar hoy, que es el de nuestra reputación. Porque absolutamente todo va a estar presente, no solo en este mundo físico, sino también en esa dimensión digital. Lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, los apegos o no que podamos tener, inquietudes, intereses. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar o mimar esa nueva reputación digital? ¿Qué claves, qué pautas, qué, sobre todo por este nuevo posicionamiento como protagonistas de estos cambios? Ya que tenemos herramientas para hacerlo y acometerlo. ¿Qué nos puedes decir sobre esa nueva reputación o una reputación dimensionada a la que ahora tenemos y esa invitación a revisar, ¿no?, nuestra presencia? La reputación digital va a ser uno de los elementos que más va a cambiar nuestra manera de operar. Ahora mismo venimos de una sociedad industrial que exige garantías. Entonces tú, por ejemplo, vas a un banco y si tú quieres pedir una hipoteca, te exigen una serie de garantías, una serie de avales. Si tú no lo tienes, pues no te lo da directamente. En esta nueva clave digital, la garantía ha sido sustituida por la confianza. La confianza viene, es el resultado de lo que tú proyectas en los demás sobre lo que han dicho los demás de ti. En el mundo antiguo nosotros teníamos un currículum que nosotros redactábamos sobre nosotros mismos y tal. No, esto es lo que los demás piensan de ti. Y si los demás piensan que tú eres una persona realmente honesta, las aseguradoras, los bancos, todas las empresas de servicios van a pensar que tú eres un cliente de mucho valor, porque tú eres un cliente que no da problemas, tú eres un cliente que no genera costes. Entonces, la reputación digital va a ir escalando en importancia, en importancia, en importancia, porque llegará un momento y todo el mundo siempre me dice, pero eso ya salió en Black Mirror y tal. Bueno, pues es que es una realidad. Muchas de estas estos guionistas se basan en experimentos reales. Y es verdad que puede ocurrir, porque nosotros mismos lo hemos visto, de verdad, ya nos dimos cuenta cómo tendemos a excluir todos aquellos que no consideramos 5 estrellas. Entonces, ahora de repente, estos nuevos ciudadanos productores que están en Airbnb, en BlaBlaCar, en tal, que son objeto de evaluación digital, en algunos casos han sido excluidos porque no son excelentes. La gente de repente ha pensado que no son dignos de confianza. Y los que han sobrevivido son precisamente los que la comunidad piensa que son dignos de mayor confianza. ¿Qué ocurre con estos que tienen mayor confianza? Que son los que reciben todos los beneficios. Entonces, la reputación digital es importantísima, no ya porque te sientas bien, no, es porque tienes acceso a beneficios concretos, porque saben que tú eres de confianza y que no vas a fallar, tú no vas a ir al banco y pedir más dinero del que tú puedes pagar. Al hilo conductor de lo que está diciendo Rafa, y si me lo permiten los compañeros, claro, en esta nueva realidad el proceso de externalización se produce y hay una cierta dependencia encubierta de que estos terceros que te van a evaluar te evalúen bien. Ahí no se puede producir o no podemos caer en la desviación de vivir casi más fuera que dentro. Yo tengo muchísimas dudas. Yo, aquí partimos de la base que estamos aprendiendo todos. Estamos aprendiendo todos. Todos estos sistemas de reputación digital también me generan algunas dudas, porque también en algún sentido son como una cierta tiranía. Lo que sí que hemos identificado, mira, eso lo hemos identificado. Todas aquellas personas que están en un grupo, en un ecosistema de 5 estrellas, desarrollan una especie de síndrome en el que necesitan mejorar su reputación digital sin parar. Y eso lo vemos, por ejemplo, en TripAdvisor. TripAdvisor te pone una categoría tal y de repente te dice, ¿y tú no querrías mejorar tu reputación digital si puntúas estos hoteles, estos restaurantes? ¿Qué rollo? Pero dices, un momento, es que si hay gente que tiene mejor reputación digital que yo también quiero tenerla, porque yo me considero una persona, oye, y quiero demostrarlo. Bueno, pues ya tengo la... Y te metes, y eso nunca termina. Entonces, nosotros mismos también estamos analizando los modelos de reputación digital de cada una de las plataformas. Porque no todos son perfectos. No existe un solo modelo de reputación digital. Cada uno tiene su modelo propio. Por eso es tan importante la labor que haces tú, Lola. Porque el refuerzo personal, es decir, el que uno sepa quién es y hacia dónde quiere ir, es muy importante, porque si el punto de partida es ambiguo o es difuso, puedes retroalimentar tu vida en esta externalización, en esta búsqueda de ese reconocimiento externo. Por lo tanto, es determinante integrar estas dos filosofías. Primero, quién es uno, dónde está y hacia dónde quiere ir, y después, por supuesto, cuidar esta invitación que nos hace Rafa. Compañeros, adelante. Pues sí. Sí, bueno, Rafael, Miguel Pérez quería hacerte algún comentario y alguna que otra pregunta. Miguel. Rafael, buenos días desde Sevilla. Se escucha muy lejos. ¿Se escucha muy lejos? Sí, disculpadnos que no escuchamos bien ahora. Ahora se escucha mejor. Buenos días, Rafael. Mire, te parece, por lo que estoy escuchando, parece que la sociedad inteligente va orientada nada más que a la producción. Los bancos, el dinero, lo otro. Y yo me parece, desde mi punto de vista... Disculpar, compañero, estamos teniendo problemas de escucha. No se escuchamos. Sí, vamos, yo tampoco. Vamos a intentar mejorar la calidad, quizá haya que cambiar el micrófono. Si os parece, compañero, vamos a cambiar el micrófono. Continuamos la charla, Rafael y yo, porque estamos teniendo problemas para escuchar. ¿Se oye ya? ¿Se ahora oye? Sí, Miguel, adelante. Venga, mira, parece, por lo que estoy escuchando, parece que la sociedad inteligente... No se oye. La sociedad inteligente no se oye, ¿no? No se oye. Seguimos teniendo problemas logísticos. Mar, perdona. Inteligente, esto es que, no ocurrirá, claro, no me escucha. ¿Verdad, Rafa? No pasa absolutamente nada. Lo que es maravilloso es que nos podamos comunicar de esta manera. Exactamente. Sobre todo con una logística donde tenemos a compañeros en otros sitios, nosotros en Madrid, con lo cual es perfecto. Sí. Desde el estudio se nos escucha bien. Sí. No. Perfecto. Pues como nosotros tenemos estos problemas de escucha, si os parece, sigo yo con la charla con Rafael. Seguí vosotros, sí, hasta que solventamos el tema. Hablábamos de todo el tema de la reputación digital. Sí, muy bien. Por lo tanto, esto engloba ese cambio de actitud, Rafael. ¿Qué invitaciones nos puedes hacer para tener la mejor actitud para estos cambios que se nos avecinan? Sobre todo pensando en nuestra transición. Sociedad digital hacia la sociedad inteligente, una sociedad digital con unos parámetros muy definidos, una transición, hasta qué punto estamos preparados, cómo podemos prepararnos, ¿qué nos diría? Estamos en el 2017, plan de acción para estar o que el proceso de ubicación en el 2025 sea lo mejor posible. Ok, estamos en el 2017 y vamos a intentar visualizarnos en una sociedad robotizada. En esta sociedad robotizada va a haber mucha inteligencia artificial que se va a encargar de hacer el trabajo. Y eso lo que me va a permitir a mí es vivir sobre mis talentos. ¿Qué significa eso? Que yo, a partir del 2017, si tengo que generar un plan de acción, significa que tengo que hacer un plan de acción sobre mí mismo. Yo me convierto en la nueva figura del siglo XXI que se llama ciudadano productor. Y ahora resulta que el ciudadano productor puede generar ingresos. Puede generar ingresos con las cosas que tiene y además tiene una cierta como visibilidad en Internet, porque también produce contenidos. ¿Yo qué haría? Yo cultivaría mis talentos. Yo investigaría todo aquello que va a permitirme ser mejor junto con la inteligencia artificial. Porque una de las cosas que es importante comprender es que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, no nos va a matar. La vamos a hacer nosotros, pero para nosotros. Y hay cosas que a lo mejor a la gente sí que le puede interesar. Por ejemplo, estamos en un entorno donde la voz es muy importante, que se llama la radio. Bueno, pues a lo mejor a los profesionales de la radio les interesaría saber qué es la voz, el último sentido que la inteligencia artificial va a poder sustituir. La inteligencia artificial puede sustituir la vista con ojos biónicos que van a 100 megapíxeles y el nuestro va a 10. Puede mejorar lo que es la recepción de información, lo que es el análisis del tacto. No puede superar la voz. No existe tecnología a día de hoy, ni existen perspectivas de ninguna tecnología de inteligencia artificial que pueda mejorar la textura, los tonos, los cambios, la humanidad de la voz. Entonces, eso para mí es importante. Es interesante. Entonces yo no me voy a centrar en lo que es la palabra, es decir, en teclear, porque yo ya sé que habrá una tecnología que tecleará mucho más rápido que yo. Y ahora los informes. No, pero no habrá ninguna tecnología que lo sepa transmitir ni comunicar como yo. Me parece apasionante. Y sobre todo has integrado algo muy importante, porque a veces cuando las personas oyen esto de la inteligencia artificial, como todo cambio, claro, conlleva una resistencia. ¿Lo recibes, compañera? Un cierre. Por lo tanto, creo que es muy importante, bueno, aparte que me parece fascinante esto que comentabas de la voz y por la parte que nos corresponde a los que trabajamos en la radio, es maravilloso, pero me parece muy interesante lo que comentas de que vamos a integrar la inteligencia artificial, pero no para ser sustituidos, sino para que se nos ayude a, pues... Que... Escúchame, hacerlo más feliz. Esto es importante explicarlo. A ver, No es científico, porque no es científico, simplemente es una conclusión personal. ¿Lo recibís, compañeros? Pero yo, viendo todo lo que es la tecnología prospectiva, todos los nuevos modelos de negocio que se empiezan a plantear de aquí a unos años, todos tienen exactamente el mismo común denominador: van a hacer felices a sus clientes, porque sus clientes son los primeros que desean cierta felicidad. Y la felicidad de sus clientes la puede ofrecer de una manera mejor. Recibís. El esquema que tú presentas es seguro, cuando le permite ser libre, es decir, elegir muchísimas opciones, comprender el negocio, en un esquema muy transparente, en una comunidad. Bueno, pues eso a una persona le hace sentirse muy feliz. Ya no nos sentimos felices con una factura que no entendemos, sintiéndonos como un cliente frente a una gigacorporación, como el 902, que hay una máquina. Eso no nos hace felices. Y en el 2025 yo lo que percibo es que habrá un tsunami. Lola, yo creo que esto te interesa. Sí, mucho, Lola. Sí, a ver. Hay un tsunami. Sí, compañero, ¿nos escucháis ahora? Hay un tsunami que se va a llamar felicidad. Qué maravilla. Que va a arrasar todos aquellos que no den felicidad. Qué maravilla. Pero vosotros, todo esto va a ocurrir porque lo estamos haciendo nosotros, Lola. Tú, todos los días, con los contenidos que vas generando... Sí, compañero, ¿no recibís? Esta sociedad la estamos construyendo nosotros. Daros cuenta, hay una cosa muy importante con respecto a todo lo que está pasando. Vamos a desdramatizar. Es la primera vez que estamos en contacto los unos con los otros. Nunca habíamos estado conectados. Es la primera vez. Nos estamos conociendo. Antes nuestro entorno era el entorno que nosotros elegíamos, podíamos gestionar. Por primera vez la tecnología nos ha unido, nos ha permitido empezar. Son las personas las que empiezan a hablar, pero es la primera vez que ocurre. Es normal que ocurran conflictos cuando ocurre todo esto, pero nos comprenderemos mucho mejor. Sobre todo, Lola, y ahora nos dices tu opinión. Claro, Rafael habla de talentos y habla de felicidad. Con lo cual, pues no sé cómo lo recibes y el impacto que produce en ti el escucharle. Lola, dinos, cuéntanos. Pues la verdad es que lo veo algo increíble que se llegue a este tipo de alcance. Sinceramente me deja fascinada porque... ¿Nos recibís, compañeros? Sí, perfectamente, sí. Javier. Ahora sí, ahora sí estamos. Ahora sí. Adelante, Lola. Lo que bien dijiste antes, Mar, de la claridad de visión, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, el por qué y para qué, pues con todo esto, imagínate, ¿no? Y ahí, dime. La labor tan importante, vuelvo a reiterar, ¿no?, que hace de posicionarnos, de centrarnos. Porque, claro, es que nos dicen que la enfermedad de este siglo en el que vivimos va a ser la depresión, con lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, la desubicación no permite esa amplitud si no estamos perfectamente, si no somos sólidos en nuestras personalidades. Porque se puede producir ese solapamiento, olvidarnos de nuestro yo, de quiénes somos, para ubicarnos en el reconocimiento de un nuevo yo que no configura a uno, sino que configuran los terceros o mi búsqueda del reconocimiento de esos terceros. Entonces, fijaos que esto impacta en diferentes dimensiones: éticas, filosóficas, morales, tecnológicas, económicas, sociales. Es tan fascinante y tan importante lo que estamos comentando, y que tan generosamente Rafa pues nos abre a través de su sabiduría, que bueno, es increíble. Lola, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, claro, por supuesto. vamos a ver cómo te la pregunto. Se ha surgido la pregunta. Claro. Que nosotros tenemos que fluir a partir de lo que sean emociones y sentimientos, Rafa. No, es que quería que te visualizases de una manera. A ver si es posible. Ajá. De manera que cada uno de nosotros también nos podamos visualizar. ¿Okay? Sí. Pero vamos a poner el ejemplo en lo que es Lola. El motivo por el cual Lola y todos los miles de millones, 7.000 millones de Lolas que hay ahora mismo en el mundo, porque estamos, digamos que todos somos, todos podríamos ser Lola. Estamos haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo tú, ¿ok? Uh-huh. Ahora mismo somos nodos conectados, uh-huh, que estamos generando información, estamos produciendo cosas, estamos produciendo conocimiento, estamos produciendo emociones, estamos produciendo opiniones, estamos produciendo muchísimas cosas, lo estamos produciendo sin parar. Todo ese efecto multiplicador sobre tu círculo de influencia, Lola, sí, luego se va viralizando, sí, y se multiplica a nivel global, de manera que al final ahora mismo estamos pensando y operando como un gigantesco cerebro interconectado 24/7 a escala global. Ajá. Entonces, todas las cosas que tú haces, Lola, tienen como una especie de efecto mariposa sobre el sistema. Sí, exacto. Entonces, claro, cuando tú tomas conciencia de repente de que ya no eres reactiva, ajá, antes éramos reactivos, antes te ofrecían una cosa y tú cogías, pues sí o no. No, ahora somos proactivos. Totalmente. Entonces, ha cambiado todo. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de que sí, nuestros actos pueden ir en beneficio nuestro de la comunidad, uh-huh, ¿no? Bajo un esquema MIWI. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Sí, porque eso es importante. Uh-huh. Hemos cambiado la mentalidad. Nuestra mentalidad industrial antes era you, me, tú, yo. Sí. Ah, no, ahora es yo aporto una solución a esta comunidad conectada, sí, porque sé que va a beneficiar a toda la comunidad. Y eso es muy interesante. O sea, nosotros, sí, efectivamente. Entonces, tú date cuenta, Lola, lo importantísimo, sí, que es todo lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque eso, sí, tiene un efecto directo y es potencialmente expansivo. ¿Eh? Totalmente. A nivel global. Contigo, a nivel global. Y lo hemos visto. Lo hemos visto muchas veces con fotos, con tal. Sí. Y tiene un impacto global. Uh-huh. Cuando nosotros asumamos, entonces, que realmente necesitamos ser un poquito más generosos. Es verdad. Más flexibles, un poquito más elásticos, porque eso va a generar un efecto multiplicador. Pues entonces, a lo mejor, ahí es cuando empezaremos a construir. Pero estamos aprendiendo. Yo soy muy positivo, ¿eh? Lo estamos haciendo súper rápido. Estamos aprendiendo súper rápido. Sí. Para empezar, yo quiero felicitar a todo el mundo porque todas las previsiones que nosotros teníamos, por ejemplo, para el 2019, ya están ocurriendo en el 2017. Claro. Entonces tú dices, madre mía, si es que estamos yendo mucho más rápido de lo que podíamos creer. Sí. Y en ese momento nadie se lo creía. Bueno, ya está. Para. Sobre todo la visualización creativa y positiva, la fuerza de las emociones positivas para que, sí, los cambios se produzcan. Y como, exacto, bien dice Rafa, hemos dado ese salto. Antes éramos tú y yo, Lola, sí, tú y yo, Rafa, pero ahora ya somos nosotros. Somos y ninguno nosotros. De nosotros por separado es tan sabio como la suma de todos nosotros juntos. Y ahí se produce un efecto sinergia y multiplicador, es, que es lo que permite configurar realidades al final felices, esta felicidad de la que habla Rafa. Compañeros, desde el estudio. Sí, bueno, ya gracias a Dios hemos conseguido restablecer el... ¿Se nos escucha ahora? Estamos teniendo problemas con vosotros. Se nos escucha, bueno, pues entonces... A mí me gustaría hacer una pregunta, sí, a Rafa. Venga, adelante, Lola, adelante. A ver, Rafa, ¿qué tipo de formación o capacitación debemos de seguir los que todavía estamos aterrizando en esta sociedad digital? La lectura. Leíste. La lectura. La posibilidad también, claro. De verdad, es tan sencillo como querer comprender. Sí. Cuando... Porque toda la tecnología ahora mismo es muy intuitiva. Es fácil, uh-huh, de navegar por estas nuevas plataformas. No, realmente la única formación que necesitas es comprender el esquema en el que te puedes meter. En el que puedes generar dinero, aportar... Nosotros, daros cuenta que vivimos en un esquema normativo muy limitado en España. Pero hay otros países como, pues en los Países Bajos, donde tienes Airbnb de energía. Y entonces los ciudadanos gestionan su propia energía. ¿Qué formación han tenido que tener? Pues realmente ninguna. Realmente no, porque lo único que tienen que hacer es poner una placa o poner un acumulador o poner un molino y engancharse a una plataforma y empezar a y unirse a una comunidad. Pero es muy fácil, es muy intuitivo cargar una foto, decir quién eres, Eso es muy fácil, ¿no? Lo que es importante es que quieras comprender. Y es importante, lo que es la parte de la formación es comprender los cambios que están ocurriendo. Tener una actitud abierta al frente. Ver cuáles son los nuevos beneficios, porque realmente, en principio, son más beneficiosos todos estos modelos. Entonces, vamos a intentar abrir nuestra mente porque y ver la manera que podemos sacar un beneficio enorme. Nada más, no se necesita cursos como teníamos antes, de cursos complicados, así, no, nada. Uno tiene que ser quien es, uno tiene que ser honesto. Exactamente, para mí es muy importante también. Y uno quiere querer comprender. Y de verdad, con eso, ¡bumba! Tienes ahí este ciudadano proactivo, productor, que se mueve con esto, que no sé qué, se mete esta plataforma, no sé cuándo, conecta, ta. Bueno, pues pero hay que querer comprender. Hay que tener esa fuerza de ir para adelante. No esperar a que vengan y te digan, oye, mira, no, ya eso se acabó. Ahora nos hemos metido en una dinámica completamente diferente. Ahora depende de nosotros. Porque ahora sí tenemos las herramientas para empoderarnos. Sí. Está ocurriendo. Bueno, pues hay mucha gente que está aprovechándose de este tema. Y no estamos hablando de esquemas que son súper difíciles de comprender. No, Airbnb. Con Airbnb, las mujeres os habéis empoderado en 10.000 millones de dólares. Haciendo que recibiendo viajeros en vuestras casas. ¿Qué tipo de capacitación necesita una mujer para recibir un viajero y hacerle sentir increíble? Ninguna. Sí. Realmente ninguna. Es querer comprender cómo es Airbnb, cuál es la reputación digital, querer bucear, conocer a otros anfitriones, igual que BlaBlaCar o todas estas comunidades. Ajá. Lo único que necesitas es, de verdad, ser honesto. Eso es fundamental. Aquí no vale mentir. Pues como mientas, nos mentimos a nosotros. Pero vamos, pasas a la página 32 porque nadie va a pensar, nadie va a querer relacionarse contigo. Si es que, no. Uh-huh. Es ser uno mismo, autenticidad, talento, uh-huh, honestidad, uh-huh, y ánimo y actitud de querer hacer. Y sobre todo yo creo que es muy importante, y bien, ya despidiendo a Rafael, que esto es apasionante, Lola, espero, Rafael, que compartas más viernes con nosotros. Encantada, claro que sí. ¿Verdad que sí, Lola? Yo creo que me encanta. Me encanta todo lo que les pone, maravilloso, de verdad que sí. Lola, aprovechando que hablo contigo, ¿te puedo hacer una pequeña postdata muy importante? Dímela. Si quieres, esto lo tratamos más en detalle en otro programa, ¿ok? Por supuesto. Yo estoy absolutamente convencido que el protagonista de esta revolución digital es la mujer. Uh-huh. Ajá. Y te voy a explicar por qué. Sí. Nosotros venimos de una sociedad donde era heredera de un esquema industrial. Y tú, para tomar una decisión de compra, simplemente mirabas dos incógnitas, que era el precio y la cantidad, nada más. Sí. Pero ahora de repente han aparecido nuevos modelos de negocio, Lola. Sí. Donde la mayor parte de oferentes, la mayor parte de demandantes son mujeres. Y esas incógnitas ahora mismo son, a ver si te parecen estas incógnitas, sí, que son masculinas o femeninas. Y a ver quién las ha impuesto en la nueva función económica. Uh-huh. Son confianza, uh-huh, son empatía, uh-huh, libertad, sí, comprensión del negocio, transparencia, sí, comunidad. Uh-huh. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. La mujer, por supuesto. Pues esto es una oportunidad impresionante y de verdad sin precedentes para lo que es la mujer, y es la mujer realmente la que está haciendo esta revolución de una manera silenciosa, y yo creo que es que no se está dando cuenta. Sí. Pero yo desde fuera, como analista, es lo que veo. Ajá. Claro. Aquí las mujeres, Lola, al pie del cañón, al poder, empoderadas como protagonistas. Yo ya voy a despedir a Rafael, quedan muchísimas cosas por hablar, pero bueno, por lo menos hemos podido integrar el otro día tratamos más sociedad inteligente. Yo por mi parte me despido. Javier, compañeros, ya os dejo que cerréis vosotros el programa allí en el estudio. Muchísimas gracias, queridos oyentes, y nos vemos la próxima semana. Querida Lola, gracias, Rafael, un abrazo. Y querida Mar, gracias. Me ha encantado. Gracias a todos vosotros. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues no se ha podido intervenir, ha habido dificultades técnicas. Nuestra compañera Loli ha intentado todo. Bueno, no ha estado mal el programa. Miguel, ¿qué te ha parecido? Pues yo, como no he participado ni mal ni bien, porque hay muchas cosas, Piñeta. Muchísimas. ¿Quieres que os explique algo, aunque sea aquí entre nosotros? Sí, como ya que no, que corte. A mí me ha parecido esto. Un momentito, Miguel. ¿Tenemos tiempo? Cinco minutos. No, sí. Creo que ya hemos recuperado. Están a la escucha. Si quieres volver a intentar para despedirte. Sí, compañeros, ¿estamos ahí? ¿Compañeros? No, pues no. No. Se han ido. Bueno, vamos a despedir. Ah, solo está Mar, dice. Mar. Lola. Ah, Lola, perdón, Lola. Pasa? Bueno, en fin. No. ¿Pero nos escuchas, Lola? Sí, perfectamente ahora, antes no. Ahora sí, lo hemos recuperado. Es la magia de la técnica, ¿no? La técnica, no sé. Totalmente. No sé, bueno. Parece muy coincidente, ¿no? Perfecto, Javier. Dime, Lola. Parece muy coincidente. Tal como sucede, es perfecto. Sí, bueno, en fin. Es una cantidad, es una avalancha de cosas que se nos van a ir que se nos van a ir presentando. Bueno, el otro día estuve leyendo que me envió Mar un documento sobre un ojo biónico, un chip que va incrustado dentro de la corteza occipital cerebral, que va a permitir modificar muchísima ceguera, ¿no? Es que es tan increíble todo. Estos nuevos modelos económicos que se están implantando, esta nueva revolución, o sea, es que de verdad a mí me ha impactado el saber que yo me voy a levantar, que me voy a poner una gafa o no sé cuánto, y que voy a tener información de tantísimas cosas, si lo deseo, en plan virtual y de una forma tan variada que tendremos hacia eso. Claro, es que sí. Totalmente. Es mágico, sí, es que yo creo que la mejor palabra que define eso es mágico, ¿no? Es como hacer magia. Me estuvo comentando. Mar también, sí. Javier, que hay unas lentillas que se instalan en los ojos y detectan el nivel de azúcar en sangre y ya no hay que hacerse análisis también. Sí. En fin, es una verdadera cosa mágica lo que viene, vamos. Es que es tremendo. Sí. Hombre, si todo esto nos ayuda en medio de una sociedad global a que estemos mejor todos, oye, pues bienvenido sea, verás. Totalmente así. Que yo siempre he dicho que un avión no es ni bueno ni malo, depende del uso que se le dé. Pues con todo esto exactamente igual. Claro, sí. Esto requiere toda una transformación del mundo del empleo, del mundo de las relaciones sociales, o sea, bueno, lo que ha comentado él, ¿no? Una auténtica revolución. De alto impacto. Sí. Y sobre todo ese periodo de transición a partir del 2025, que yo espero ver, pues, que sí, hombre. Pues la verdad que va a estar muy bien. Habrá que estar a la altura. Habrá que estar capacitado y para por eso estamos para haciendo comprender, Javier. Por eso estamos haciendo querer comprender. Loli, cortamos. Nos quedan minutos solo, sí. No, vamos ya, muchas gracias. Gracias, Javier, Lola. Y a todos. Un fuerte abrazo. Adiós, un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, compañero. Adiós.